sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se dibuja como un negro terror. Sabe a miel, para que abeja y polen vivamos la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te bese los pies. Soñaré loco porque me he quedado contigo. No voy a despertarme porque salga el sol. Yo sé amar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. No. Sea el preguntarse por qué, tirarse a los pozos en busca de la sed. Santa de la locura, una más te voy a rezar, que me he enterado de los bocados que me das al hablar. Será más divertido ahora que con tu ser. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 salen 6. Es que estoy solo de un pie. Soñaré loco porque me he quedado contigo. Sé llorar una vez por cada vez que río. Sé restar. No sé restar. Tu vida, nuestro corazón. Otra vez quisiera haber querido lo que yo he sabido querer. ¿A quién es bailar conmigo? Puede que te bese los pies. ¡Mua! Soñaré loco porque me he quedado contigo. No voy a levantarme porque salga Lorenzo. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. ¿Por qué restar? Tú quita nuestro corazón.